por otro lado, el examen de esta sentencia pues lleva verdaderamente a la conclusión de que en verdad la Fiscal General de la República tenía razón de lo que dijo, de que se trataba de una ruptura de orden constitucional y que lo agravan esta sentencia 157-58, porque en primer lugar dice que cuando la sala estableció que asumía todas las facultades de la Asamblea Nacional, porque había desacato, no quiso en realidad decir lo que dijo, sino que simplemente era una medida provisional en razón de que lo consideraba que la Asamblea Nacional no estaba cumpliendo su sentencia. Ciertamente, de la lectura de la sentencia se llega a la conclusión de que en realidad no fue una medida provisional o cautelar, como la llama, sino una orden, una advertencia, que ciertamente basada en un criterio, como es que supuestamente la sala constitucional no había cumplido una sentencia de la sala electoral, nunca podía ser una razón para que la sala constitucional dijera de manera general de que asumía todas las funciones de la Asamblea Nacional.